la democracia boliviana. Así es, la reivindicación lo vamos a mostrar una vez en nuestro aniversario, donde hemos nacido libres y otra vuelta tendremos que ser libres. Por tanto, hermanos y hermanas, también los que se encuentran en Argentina, queremos saludar y detallar también que siempre vamos a tener el apoyo y hay que luchar desde donde estemos para tener nuevamente un país libre como antes y soberano sobre todo. Esta es la fuerza, la fortaleza de los cooperativistas mineros, reitero, más de 5.000 cooperativistas mineros en el sector de Sayari, en las alturas de la carretera que une con el occidente del territorio nacional. Parotani es otro sector que también masivamente cuenta con el bloqueo, la participación de justamente comunarios afiliados a la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, El Alto, Oruro, Chuquisaca, camino hacia Santa Cruz, también se encuentran los puntos del bloqueo. Los representantes, la ciudadanía, despertó ante el descuido del gobierno transitorio que en estos casi 9 meses no hizo nada para hacerle frente a la pandemia del coronavirus. El panorama que se vive en Cochabamba y de manera exclusiva la reportamos a través de Radio Gráfica en el informe José Luis Colque, periodista por El Cambio Bolivia. Allí escuchábamos a José Luis Colque, un informe detallado de lo que está ocurriendo en Cochabamba. Así que vamos a estar atentos a cómo se desarrollan las jornadas de esta semana, la jornada de lucha de las organizaciones cooperativistas. Sobre todo, aparte conociendo el accionar de Jeanine Áñez frente a las manifestaciones, ¿no? Hay que ver también cómo está la situación de las fuerzas de seguridad frente a los bloqueos y cómo van a actuar cómo va a actuar la policía ante esto, que es lo que más preocupa sobre todo. Sí, sobre todo habiendo visto las imágenes de noviembre, diciembre, enero. Por eso En El Alto, en La Paz, en Cochabamba también. Así que habrá que estar muy atento a las jornadas de esta semana. Solas como una vieja en camisón, bailando con la escoba y ya me deprime ver cómo se pierden las miradas de los ojos de una multitud. Me voy a desvanecer. Redes y tan lejos como androides vamos entregando una pantalla nuestra emoción de plástico. Linda mano se anda por esos carteles que ya no quiero ver más, me hacen vomitar. Siempre te podría encontrar buscando la mirada de alguien que como vos esté y donde esté más. Y así juntos tú y yo poder caminar en esta flor tan difícil de soportar y tan soledad. Te podría encontrar buscando la mirada de alguien que como vos esté unido en este mar. Y así juntos tú y yo poder caminar en esta altura tan difícil de soportar y tan estar. Sumate a la comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. Hace minutos nada más habló Alberto Fernández, dio algunas declaraciones para la Agencia Nacional de Noticias Telam. Resolvimos una deuda imposible en la mayor crisis económica, afirmó Alberto, que con el acuerdo con los bonistas el gobierno nacional resolvió una deuda imposible en la mayor crisis económica que recuerde y en el medio de una pandemia. Ahora está despejado el horizonte y le pidió a los empresarios que se comprometan a poner al país de pie. Declaraciones a la agencia en su cablera, así que la estaremos escuchando también en el resumen de noticias dentro de algunos minutos. Se pueden comunicar con la gráfica. Así es, al 2150-7456, y también pueden escribirnos, enviarnos sus mensajes al 1550-12-3589. Así es, se mete en radiográfica.org.ar. Hoy a las 14 horas se pueden quedar escuchando, ahora sí, un nuevo especial de Sindical Federal que hemos preparado y trabajado durante algunas semanas. Muy bien, ¿con qué tema? El tema es algo quizás no muy conocido y no por eso menos importante, que fueron los famosos ASOs de los años 60-80, entre el 68 y el 73. Ajá. Uno piensa que el único importante fue el cordobazo. Bueno, no, hubo numerosos, decenas de alzamientos populares de los trabajadores organizados, de los pueblos, de las grandes ciudades del interior también, entre el 68 y el 73, desde la Gran Marcha del Norte santafesino, el Ocampazo, el Rosariazo, el Correntinazo, hubo Hay varios, muchos, el Choconazo en la gran revuelta de los trabajadores de la construcción de la represa del Chocón en Neuquén, y asimismo el Cipoletazo, el Rocazo, Rawson, Trelew, Jujuy, Animaná, bueno, ni que hablar del Tucumanazo, de la Fotia, pero vamos a estar hablando en otro especial. Hubo el Mendozazo, es decir, hubo grandes alzamientos populares, el Rosariazo, ya creo que ya lo mencioné. Bueno, vamos a estar contando la historia profundamente de algunos de esos. Hay uno muy curioso que nos llamó la atención y nos comentó Claudio León, y hombre de los municipales de Santa Fe, que fue el Manzanazo del año 72. Resulta que se dio una gran huelga de los empleados municipales de la ciudad de Santa Fe Capital. Durante el año 72 se intervino con un coronel de la policía a la municipalidad y se anuló el aumento que le habían dado, que, bueno, cualquier semejanza con la realidad de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, pura coincidencia, se anuló el aumento que se le había dado a los municipales, se hizo una gran huelga. Obviamente la ciudad estaba muy comprometida con los trabajadores municipales. La Agrupación Peronista de Obreros y Empleados Municipales de Santa Fe convocó la huelga para el día 30 de junio del 72. Se hicieron barricadas, se cortaron calles, se paró un tren que iba hacia Santa Fe, un tren cargado de manzanas, sí, y con los cajones de manzanas hicieron el piquete, las barricadas, y literalmente con manzanas hicieron retroceder a la policía. Ah, bueno. Los manzanazos. Y así le quedó el nombre, es recordado en la ciudad de Santa Fe, así como estuvo el Rosariazo. Bueno, este no fue el santafesinazo, o el, podríamos decir, el zabalerazo. No, claro, fue el manzanazo. Muy bueno. Porque los trabajadores y las barriadas populares hicieron retroceder a la policía. A manzanazos. Ni con piedras. Bueno, también debería haber habido piedras, pero a manzanazo limpio. Había unos cajones que se guardaban para comer, para la familia, y otros que eran los proyectiles contra la policía y el ejército. Bueno, así como eso. Bueno, lo esperamos entonces. Lo esperamos hoy a las 2 de la tarde. Va a estar aquí al aire de la radiográfica. Ajá. Gracias, como siempre, a Luis Roa y a tanta gente que. A Vivian Elén, por supuesto, en la producción general. A Nico Mogia, que lo editó. Y Gabriel Fernández. Bueno, yo voy a estar también ahí. Y muchos compañeros y compañeras de todo el interior del país que trabajaron y nos dieron su testimonio. Hay muchas anécdotas e historias muy importantes que. Hablan del contexto nacional que hizo caer Onganía. Uh-huh. No fue el cordobazo que, bueno, de repente un día se despertaron en Córdoba y dijeron, bueno, vamos a quemar. No, esto ya tenía sus antecedentes, tuvo sus causas y tuvo sus consecuencias. Y hubo numerosos y muy importantes movimientos en todo el país. Bien, bueno, esperamos el programa entonces, que tiene siempre mucha producción y esfuerzo de fondo. Y antes de irnos, un par de cuestiones, vamos con un poco de agenda uh-huh. parlamentaria, bien. Si te parece, porque Diputados va a tratar la ampliación del presupuesto. Se va a retirar la cuestión del IVA a la leche, viste que generó bastante polémica todo eso. Sí. Y después el proyecto de reestructuración de la deuda bajo legislación local, otro tema importante, luego de cerrada, o por lo menos habiendo un principio uh-huh. de acuerdo con los acreedores. Ayer tuvo este tema, deuda bajo legislación local, dictamen unánime en comisión, y se aprobarían también los proyectos que ya tienen media sanción en senadores, de un consejo asesor para Malvinas y la demarcación de la plataforma continental. Por otra parte, el gobierno, y lo dijo Orellano más temprano, va a presentar este mediodía la nueva versión del plan Procrear. Buscan apuntar al fomento de la construcción de viviendas y créditos para las refacciones de las casas. Uh-huh. Y Alberto Fernández luego va a recibir al Consejo Agroindustrial, que la semana pasada se reunió con Cristina Fernández de Kirchner. Hay una nota interesante subida en Radiográfica sobre este tema, así que los invitamos también a leer. Así es, ya está en Radiográfica además el detalle del acuerdo de Martín Guzmán, que encabezó Martín Guzmán con los bonistas, los acreedores privados. Está por el momento Erika Eliana Cabezas en la operación técnica y es además nuestra redactora oficial, porque uh-huh. muchas de las notas que uno escucha aquí al aire desde el barrio, luego ella. Las lee gracias a Erika Eliana Cabezas en nuestro portal. Hacemos la tanda del mediodía, 20 grados 6, máxima de 25 para el día de hoy, nublado por la tarde y probabilidad de precipitaciones para el día jueves. Hoy, mañana, nubladito, y el jueves, viernes, me parece que vamos a tener lluvias. Va a bajar un poquito más la temperatura, pero hoy y mañana 25, 26 grados, soleado, o parcialmente nublado, si uno quiere, el cielo porteño. Ahora está celeste, hermoso. Ahora está despejado. Salir corriendo, tirarte por la ventana, más o menos. Pues no, tanto no. No porque estamos alto, pero sí estar un poquito claro, estamos afuera. En un segundo piso, puede hacerse daño. claro, sí, Charlie, ¿verdad? Poneme una pileta abajo. Una pileta abajo, ¿por qué no? Ahí puede ser. Tanda y seguimos. Un abrazo. Una mirada. Una melodía. Un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos.